Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Una vez más, nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con la directora de Madre Tierra, aunque últimamente la han confundido también algunas personas, las cuales atacan sistemáticamente diciendo de que es la ministra de Comunicaciones. Así que te están dando otro cargo que no tenés, pero bueno, esa es la gente que supuestamente defiende a Evo Morales. Desgraciadamente, un accidente de tránsito, fallece el viceministro. ¿Qué hay para decir sobre este lamentable incidente que es a causa de los bloqueos allí en Cuatro Cañadas, si mal no me equivoco, cerca de la Chiquitanía, en Santa Cruz de la Sierra? Bueno, primeramente, un saludo cordial para su persona, hermano, y por supuesto, por intermedio de la comunicación de Contacto Sur, también llegar a todos nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, al Estado Plurinacional. Justamente me encuentro en Belén do Pará, Brasil, participando de una conferencia de género y cambio climático, donde mi persona está también como expositora el día de mañana a las 2 de la tarde. Pero esta madrugada, lamentablemente, la noticia que llegó hasta mi celular de parte de uno de los hermanos que justamente me mantiene comunicada, y realmente me pareció tan triste conocer la situación que sucedió en el trayecto al diálogo San Julián o Cuatro Cañadas, donde se realizaba este bloqueo, que por supuesto daña a nuestra economía de nuestro país y por ende a la institución gubernamental también, que día a día por supuesto está llevando la gestión correspondiente, y por otro lado la división que está causando mucha pérdida económica y de seres vivos, que por supuesto son nuestros hermanos que están en diferentes lugares perdiendo la vida. Uno que el día de ayer, por ejemplo, uno de nuestros compañeros en el trópico de Cochabamba ha sido también atentado y falleció el compañero, y parece que esta división nos está trayendo mucha pena, muchas amenazas de muerte, por supuesto, y de algunos compañeros que quedan en la prensa, ¿no? Las amenazas que hacen y el llamado radicalismo que, por supuesto, está lamentablemente amenazando con todo, y solo sabe Dios por dónde más uno tiene los ataques correspondientes. Realmente nos aterra tener conocimiento de esta situación. Desgraciadamente hay que hablar de estos temas. Yo recuerdo en conversaciones contigo hace un par de años, en las cuales decíamos justamente de que el sector revista se estaba volviendo hacia la derecha. En ese momento te amenazaban constantemente, nos amenazaban. Hoy esas amenazas ya no son una, sino que son 20 o 30 al día que nos están haciendo vía celular, principalmente a cualquier hora del día y principalmente en la madrugada. ¿A quién le habla? A una familiar mía directa y a otra gente más también que integra la red. ¿Cómo me imagino que te lo están haciendo a ti por llevar la verdad tal cual es? Nosotros en aquel momento decíamos que se estaba gestando lo que era la nueva derecha en Bolivia. Hoy esto está comprobado con los recientes temas en lo que es el Parlamento y la nueva aprobación de los créditos para que el pueblo pueda vivir mejor y se puedan hacer las obras, ¿no? Pero más allá de esto también, todo este tipo de bloqueo ha llevado a muertes, a violaciones, a gente que ha perdido una mano inclusive. Todo esto, y por suerte sale el ministro hoy del Castillo a decir que, bueno, que va a empezar a actuar la justicia con todo este tipo de cosas y que no se va a permitir estas aberraciones que están ocurriendo gracias a estos bloqueos, que a esta altura, hay que decirlo, ¿no? Están actuando tal cual actuó Camacho en el 2019 con Áñez. Bueno, ahora se está diciendo que Romero también estaba involucrado en todo esto y que sabía dos semanas antes del golpe que se iba a venir un golpe y que se lo había dicho Álvaro Linera. Supuestamente, según lo que se está dando a conocer por algunos de los participantes y está saliendo en la prensa. O sea que el propio golpe se puede decir que se gestó desde adentro y con el consentimiento de algún exministro, ¿no? Porque parece que estaban involucrados en esto y que estaban sabiendo. Bueno, el señor Álvaro Linera, él lo dijo, que 10 días, 11 días antes lo había avisado a Romero, parece que a Quintana también y a otros ministros más. Es lo que dicen. Lo hablo por los trascendidos de prensa. No lo puedo afirmar porque yo no estaba ahí. Pero en base a todo esto, ¿cómo ves este momento político que se está viviendo en el cual indudablemente el machismo, el patriarcado, el egocentrismo está generando esa división tan grande que hay en Bolivia? Porque hoy por hoy no existe la derecha. La derecha casi está muda porque no precisa hablar. Quien le hace los mandados es el nuevo líder de la nueva derecha, que es Evo Morales, ¿no? Bueno, creo que es un poco delicado el tema de poder conversar esto de frente. Yo sufrí una amenaza terrible, hermano Rubén. Usted tiene conocimiento que han atentado contra mi vida públicamente e internamente, amenazándome de muerte, que yo iba a tener días negros. Bueno, creo que quedaron bien sacramentadas esas amenazas que yo estoy viviendo en carne propia, y por supuesto que no tengo miedo de decir las cosas como son y de frente. Creo que he sido la primera mujer que se atrevió a decirle que no debería meter las manos a las organizaciones sociales para dividir, cuál fue el tema principal de mi reclamo hacia Evo Morales, conociendo el plan negro que hoy está ejecutando día a día con mentiras, confundiendo la información correspondiente hacia los hermanos de las organizaciones sociales, ¿no? Hoy en día creo que el pueblo se ha dado cuenta, porque ya no solamente somos una estructura organizacional como era el Pacto o el CONALCAN. Hoy por hoy hay diferentes organizaciones territoriales divididas por manos negras de algunos compañeros que se jactan de decir que son los indiscutibles radicales, que por supuesto dominan el tema político del movimiento al socialismo, que por cierto solo está trayendo pena y mucha tristeza en nuestro país, que de repente hoy debemos reconocer la verdadera estructura de los movimientos sociales, del movimiento al socialismo, está siendo dividida por ambición y codicia de algunos compañeros que perjudican la gestión del presidente Luis Arce Catacora, que fue nominado por el mismo compañero Evo Morales, ¿no? Que en su principio nosotros como sectores sociales habíamos nominado a otras dos personas que fueron nominadas dentro de un ampliado nacional. Y por otro lado, que hoy escuchamos del compañero Evo Morales decir varias intervenciones que por supuesto es muy lamentable de su persona, decir que hoy por hoy que él está sufriendo un atentado, una amenaza, incluso que decía que el presidente no le deja viajar a diferentes países, que ha sido coartado. Bueno, creo que esas cosas son solamente utilizar la victimización de algo que no es real. Sabemos que el compañero Evo Morales tiene una estructura maliciosa al entorno personal de él, porque vamos a decirlo con nombre y apellido, de los exministros que siempre están dañando la imagen del hermano Evo, no solamente de ahora, sino de hace muchos años, y se lo dije con seguridad y conocimiento en su momento, que parecía que Angélica estaba loca o sola diciendo las cosas como son. Y hoy por hoy el pueblo boliviano se ha dado cuenta, las organizaciones sociales se han dado cuenta de quién es Evo en realidad. Ahí está, por ejemplo, Román Loaiza, Alejo Vélez, si podemos recordarnos de aquellos viejos dirigentes que empezaron, ¿no?, junto con el compañero Evo Morales, pero que en camino han sido congelados, coartados, desaparecidos del mapa político y organizacional, por el mismo tema de encontrar la igualdad de oportunidades para todos, pero habían personas que solo querían surgir ellos. Y ahí está hoy el tema de la división. Ahí está el tema de la división que nos está fracturando en pedazos, y ya no hay ese respeto a la trayectoria de muchos hermanos y hermanas que, por supuesto, en los congresos salen de manera orgánica. Hoy vemos separados, divididos, solo porque la mano del poder político de algunos compañeros que son ambiciosos y codiciosos, igual que la derecha tradicional, porque tengo que decirlo eso, porque se creen los únicos líderes del movimiento al socialismo, porque nuestro proyecto político no ha sido para enriquecer unas cuantas familias. Nuestro proyecto político, que ha nacido a base de la necesidad y defensa y oportunidad de buscar la igualdad para cada uno de nuestros hermanos, no ha sido esto que hoy manejan. El nombre del movimiento al socialismo tal cual no es ya el mismo que nosotros habíamos fundado. Hoy en día hay intereses de grupos pequeños que se quieren adueñar del movimiento al socialismo, como ex autoridades que han realizado el Congreso con poca participación social y que hoy por hoy están atentando contra hermanos y hermanas que vivimos día a día de un pequeño recurso económico que sustenta a la familia, por supuesto, de aquel hermano productor cocalero, de aquel hermano productor de maíz, de arroz, de papa y de hortalizas en nuestro país, de aquellos trabajos informales que no son asegurados. Entonces, yo creo que estamos retrasando nuestro país con amenazas, con peleas, y realmente, pues, hoy por hoy vemos quién es quién en la acción política y, por supuesto, las alianzas que día a día se ve de algunos compañeros que fueron ex autoridades, que decían ser con convicción al pueblo, ¿no? Y hoy demuestran lo contrario. Demuestran lo contrario haciendo el perjuicio de retrasar las diferentes acciones de gobierno que deberían ser primordiales en aprobarse en la Cámara de Diputados y Senadores, que hoy por hoy es un bochorno total de peleas internas ahí adentro. En vez de trabajar en favor del pueblo boliviano, están haciendo el bochorno de pelearse entre ellos, en vez de poder ejecutar inmediatamente las aprobaciones correspondientes a los créditos, que hoy son emergentes para nuestro país. Después de una crisis mundial económicamente, necesitamos los créditos correspondientes, por supuesto, leyes favorables a nuestros hermanos y hermanas que viven en territorio, y no así como expresidentes que tienen todo el tiempo hasta su muerte sueldos asegurados, ¿no? Y hay mucha gente que vivimos de día a día y necesitamos, ¿no?, que nuestro país surja inmediatamente. Por ejemplo, ese plan negro de bloquearse el dólar, el bloquear el combustible, si hay cosas que no sale todavía al público, que por supuesto negociados de años atrás, que están pactando para destrozar un gobierno, hacer quedar mal, sea incluso del movimiento al socialismo o la derecha, ese plan negro ya estaba hecho para tumbar a cualquier gobierno y entrar nuevamente en el poder. Y bueno, yo sé que detrás de estas declaraciones vienen las amenazas y atentados hacia mi familia, porque realmente me han amenazado tan profundo con mi familia que guardo la seguridad de ellos y seguramente tienen tanta malicia como para destrozar a compañeros que tienen familia, a compañeras que tienen familia, con procesos, no solamente como dijo el compañero Evo, 20 procesos, hablan de 140 y 200 procesos que han metido a gente inocente y que están en la cárcel. Por ejemplo, la compañera representante de Fondo Indígena, ¿no?, que ha sido la directora que denunció los hechos de corrupción en su entonces. ¿Dónde está esa compañera? ¿Acaso solamente hay justicia para algunos? Algunos que murieron con los procesos correspondientes. Y realmente, y hay personas responsables que están siendo tranquilamente transitando en nuestro estado plurinacional, por supuesto. Y es terrible esta situación de la política ambiciosa, mafiosa, que hoy por hoy continúa a flor de piel de algunos viejos autoridades. Y eso yo quiero decir claramente, el instrumento político no ha sido para algunos hermanos que se eternicen en el cargo, sino ha sido para constantemente renovar el liderazgo del movimiento al socialismo para dar oportunidad a hombres y mujeres y no así como ahora a un pequeño entorno, ¿no? Y me da mucha pena de la situación que nos encontramos como movimiento al socialismo. Mi grito del corazón es poder unir nuevamente, ¿no? Y que aquellos personajes que dañan la imagen del movimiento al socialismo con solamente interesarse en un pequeño entorno de enriquecimiento, de ser, por ejemplo, funcionarios eternos del gobierno que quieren seguir haciendo daño en nuestro país, yo creo que deben ser vetados. Tienen que ser vetados, tienen que haber oportunidades para nuevas generaciones, para nuestros hijos, para aquellos hermanos y hermanas que necesitan todavía crecer políticamente y, por supuesto, el tema de género está siendo descuartizado en diferentes lugares de nuestro territorio y organizaciones sociales de mujeres por el patriarcado, por supuesto, que no nos dejan avanzar, lamentablemente. Dentro de todo esto te tengo que preguntar si aprendiste a cocinar, porque lo primero que te dijo Evo es: ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás en la cocina? Cuando tú regresaste. Y me acuerdo que en aquel momento fuimos de los primeros, y tal vez es por eso el odio que nos tienen tanto a ti como a mí, que dijimos que estábamos frente a una nueva derecha y denunciábamos que estaban preparando un golpe blando en contra del gobierno, cosa que hoy se confirma. Pero en base a todo esto, también te quiero preguntar, como tú integrás el MAS y PCP, porque no te expulsaron, hay algo que es sencillo. El MAS y PCP, al día de hoy, ¿tiene dirección orgánica representativa real o es acéfala la dirección? Bueno, las tres preguntas, hermano Rubén. Yo siempre supe cocinar gracias a mi madre. Soy la hija mayor de mi familia, que he cuidado a mis hermanos menores después de la partida penosa de mi madre, que falleció en 2008. Bueno, realmente el enfrentamiento fue para nosotros en primera plana, creo que, de verdad estoy agradecida por este medio de comunicación que me dio la voz en su momento cuando yo necesitaba decir las cosas como son, las verdades como son, porque había un entorno de medios de comunicación incluso que tenían miedo a sacar algunas cosas a la luz. Y bueno, muchas gracias, hermano Rubén, como en el golpe de Estado también nosotros estuvimos reportando todo lo que pasaba en Bolivia. Y bueno, es un medio de comunicación que uno tiene que saber también reconocer todo lo que pasó en su momento, ¿no? Y bueno, Gracias, Rubén, por darme el espacio correspondiente de haber dicho lo que yo sentía y lo que yo estaba pasando en su momento, de poder defenderme más que todo de todas las acusaciones y demandas que me han interpuesto por algunos hermanos diputados, ¿no? Que por supuesto en ese momento Héctor Arce se estrelló conmigo sin tener conocimiento en su momento de aquel pasaje que me acusaron de Bolivia a Buenos Aires, que lo compré durante el golpe de Estado para ir a ver a Evo Morales, y que después de ser funcionaria lo renové, pero nunca fue con la plata de la madre tierra, pero eso me acusaron a mí diciendo de que yo había comprado pasaje con la institución y tal, no fue así. Pero bueno, en su momento pues tenía mucho poder el compañero Evo Morales. Hoy en día yo quiero decirle al compañero que ya no es momento de que siga ambicionando de volver al poder. El pueblo es el que nos da la guía correspondiente y él ok para ir como candidato, y no es así como él dice, yo ya me la he creído y tengo que ser candidato, no es así, ¿no? Y por otro lado, el movimiento al socialismo en este momento no tiene la legalidad ni la legitimidad como tiene que ser. Desde el Congreso estatutario que llevaron en la Ocaeñe y el Congreso ordinario que llevaron en mismo la Ocaeñe, descalifica totalmente el tema de la legalidad. No puede estar haciendo, no puede ser juez y parte. Ya no puede ser juez y parte. Entonces, yo dije en su momento que el Congreso estatutario ha sido preparado por 3 abogados mandados por el mismo compañero Evo, que no se ha llegado a la discusión orgánica en su momento. No hubo mesas de trabajo, no hubo participación de todos los ejecutivos. Por ejemplo, mi persona ha sido coartada de la participación de poder vertir mi opinión en su momento, incluso siendo la ejecutiva nacional en ese momento como autoridad, debía tener mi visión, que ha sido coartado, ¿no? Entonces, hoy hemos visto, después del Congreso estatutario, llevar el Congreso ordinario en un mismo lugar, que participaron más ex autoridades que las organizaciones sociales. He visto exministros, exviceministros, directores, coordinadores, exdirigentes, exalcaldes, diputados y concejales del anterior gobierno. Y eso me parece injusto. Para mí es totalmente inorgánico cuando tú estás solo considerando 5 por confederación, que por supuesto las confederaciones matrices acogen a todo un territorio nacional, entonces tienen muchas masas que convocar y hoy por hoy no es tomado en cuenta en esta organización política, que nos está excluyendo a muchos hermanos que hemos dado la vida por el instrumento, por el cambio y por el proyecto constante de renovación de liderazgos, que debería fortalecer más bien la participación de los hermanos jóvenes que cada día van siendo autoridades orgánicas en sus sindicatos, y no así coartando, ¿no? Como hoy lo están realizando. Bueno, hermano, yo creo que es importante reconocer aquello que en este momento no hay desconocimientos ni decisiones orgánicas cuando solamente existe una minoritaria participación en ambos congresos, tanto el estatutario y el congreso ordinario. No hubo participación, es por eso que se ha llevado la concentración masiva en el Alto para poder reclamar y pedir un nuevo congreso del Movimiento al Socialismo, que por supuesto también están opacando esa agenda de congreso con los bloqueos, con las protestas, las conferencias de prensa. Es solamente para maquillar y empezar a confundir a la población de que hay una tarea fundamental de la gran mayoría de los militantes del Movimiento al Socialismo, que pidieron un nuevo congreso para unificar este tema de nuestra división. Y por ahí escuchaba también de que nuestros hermanos y hermanas están siendo totalmente amenazadas de algunos grupos radicales que se hacen llamar en diferentes departamentos, y me gustaría que reflexionemos, empecemos a profundizar nuestro camino, ¿no? Nuestro proyecto político no ha sido con la visión de empoderarnos unos cuantos, sino poder compartir con cada uno de nuestros hermanos de territorios. Por supuesto, el sistema tiene que estar sujeto orgánico territorial y no así de la cabeza, que se hace decir que es el jefe del MAS y puedas hacer lo que quieras porque eres el jefe, y no es así. Tenemos que empezar a considerar también la participación territorial, que son los militantes de territorio, de las comunidades, y no así de un grupo de compañeros que salgan, por ejemplo, a bloquear de un sector determinado a diferentes lugares del territorio nacional para provocar el bloqueo nacional, cual no funcionó tampoco. No funcionó porque era una convocatoria nacional de un bloqueo que solamente fueron algunos puntos donde, por supuesto, temorizaron, pegaron a una compañera en Cochabamba que lo llamaban renovadora porque ella tenía una posición de apoyar al gobierno central, que ha sido nominado por el hermano Evo, y eso hay que ser conscientes. El pueblo no puede olvidar aquel momento de tristeza durante el golpe de Estado, y que hoy gestemos nuevamente una desestabilidad es preocupante para nosotros. Entonces, yo creo que cada cosa en su lugar, ya fue tiempo del compañero Evo, y si tiene que volver otra vez, tendrá que ganarse nuevamente a Bolivia y no así mentir y empezar a dividir a nuestros sectores sociales como lo está realizando, ya lo realizó. Y, por supuesto, las peleas internas que dañan la imagen del movimiento al socialismo, pero también dañan a la integridad de los hermanos y hermanas, que muchas veces se toman de a pecho y personalmente. Las peleas se están realizando dentro de las comunidades y eso daña mucho, ¿no? Las amenazas que nos hacemos dentro de nuestros sindicatos o comunidades territoriales donde vivimos. No podemos estar separados. Tenemos que empezar a pensar en un proyecto grande, no solamente. No podemos personalizar nuestro movimiento al socialismo. No podemos personalizar. Nosotros no pertenecemos a una persona ni a otra persona, sino al movimiento al socialismo. Ahí está la institución que, por supuesto, nos necesita y que debe continuar, y no así hoy por hoy está en derrumbe por decisiones equivocadas de un compañero que se hace llamar la cabeza del movimiento al socialismo. Tenemos la ventaja nosotros en este momento de que todo esto que estamos diciendo, que estamos haciendo en la entrevista, se transmite a nivel internacional por todas las redes que hay en el planeta prácticamente, que toman a Red Contacto Sur en 32 países, y también llamamos a la conciencia universal del peligro que están corriendo las hermanas y los hermanos y los y las comunicadoras que hoy osan decir la verdad tal cual es y decir que Evo se ha convertido en la derecha de Bolivia. Digo porque hay cantidad de compañeros que están amenazados, hay compañeros que le han hecho la clonación de voz y decir cosas que no son, están usando la inteligencia artificial para eso también. A una compañera diputada le hicieron un video falso también, a Daisy Choque, hace poquitos días. Y así seguimos, y seguimos en eso, porque también hay que decirlo, no sé de dónde sale, porque supuestamente, según Evo, él gana apenas 21.000 bolivianos, pero resulta de que viaja en avión, tiene camioneta de $100,000+. La madre en coche, pero hay también una serie de guerreros digitales a nivel internacional en Argentina, en Colombia, en Brasil, en España, en Inglaterra, que están siendo financiados también. ¿De dónde sale esa plata? Pregunto yo. ¿De dónde sale? Tal vez por ahí venga el enojo de él y de querer eliminar directamente como ministro al señor del Castillo, quien es que ha estado dando permanentemente fuerza al gobierno al cerrar todas las fábricas que ha cerrado en cuanto al tema de narcotráfico Y justamente allí, no creo que vive por ahí alguien conocido en Villa Tunari, ¿no? Que últimamente se cerraron 21 fábricas. Y esto también está trayendo consecuencias. Es por eso que nos amenazan. Porque decimos la verdad tal cual es. Pero también estaba recordando un día que iba haciendo una carretera de noche y casi que el auto se desbanca porque perdiste una rueda prácticamente. Me acuerdo en aquel momento que estaban cocinando inclusive hasta con un fuego. Con eso te digo todo, cómo me acuerdo de las cosas, ¿no? Tenemos todo testimoniado, por suerte, y no es mentira lo que estamos diciendo, es la verdad. Entonces, a todo eso, llamamos a la comunidad internacional a que vea, a que piense y a que no se crea el cuentito lindo que siempre decimos, Evo en su momento hizo un buen trabajo, porque lo hizo, indudablemente hay que reconocer lo bueno que hizo. Pero que a partir del 2015, 2016, cuando perdió el 21F, todo eso, ya fue cambiando y hoy por hoy era antípoda de lo que fue prácticamente, ¿no? Con el mayor de los respetos, pero es la verdad tal cual es. Ahora, ¿cómo ves tú de acá en más? Porque ya está la campaña electoral, ya hace un año y medio que la largó justamente, creo que es Mario, el de Santa Cruz, que largó la campaña a favor de Evo. ¿Y cómo ves este momento que hoy por hoy tienen sí o sí que ver el tema de los créditos tal cual lo están bloqueando en el legislativo y que es vergonzoso de que a las mujeres con polleras le pasen pegando y que salga Levismo justamente a defender a una señorita que es de la ultraderecha, ¿no? Y ha salido a defenderla, el Levismo, a una diputada que le pegó a una mujer con pollera. Y no quiere decir que porque sea originaria sea la mejor, sino, vamos a entendernos, todas las mujeres son iguales, pero no se debe hacer eso. Quedó demostrado cómo se unieron en el Parlamento evistas y camachistas y los dos en la testera tratando de pegar a quien dirigía la mesa, presionando. Entonces, todo esto a nivel internacional se está sabiendo, pero se está sabiendo por estos medios, porque desgraciadamente están comprando a los medios internacionales con una falsa imagen de lo que es Evo poniendo que Lucho y David están haciendo las cosas mal y que el único salvador es Evo. Esa es la realidad que vemos a nivel internacional y creo que tú, que estás en Brasil, capaz que la estás viendo ahora también desde fuera. Y bueno, ¿qué opinás vos de acá a lo que va en el correo de este año que recién arranca? Bueno, yo siempre considero que nuestros hermanos de base son quienes deciden quién es quién y que hoy en día nuestro compañero Evo tenga conocimiento de que ya no puedes mentir a las bases porque la información es inmediata por medio de diferentes plataformas de comunicación y que el mundo conoce quién es uno. Porque en sí estas amenazas internas de poder causar un accidente a los hermanos, el accidente de poder desaparecer a la gente que muchas veces son líderes natos en diferentes lugares. Si podemos pronunciar nuestro compañero Orlando Gutiérrez, por ejemplo, un líder nato que estaba creciendo y ha sido desaparecido. Y de verdad que tememos mucho de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias y de nuestros bienes, por ejemplo, cuando son armados o atentados inmediatamente que te atacan por un lado, por otro lado, y ese sistema vicioso y ambicioso que hace daño a un entorno de seres humanos que tienen sentimiento con el pueblo y con la familia más que todo, ¿no? Y realmente a mí me da mucha pena poder tener que enfrentar esta situación de la verdad. Por supuesto que ya estoy un poco recuperando más bien de los atentados que me han hecho y ojalá no sigan con ese plan de hacerme daño, porque realmente creo que es también nuestro derecho de las hermanas de poder ser parte constructiva en la política de nuestro Estado plurinacional de Bolivia y no es justo que nos cuarten y nos utilicen cuando quieran, porque eso es lo que hacen hasta hoy, ¿no? Algunos partidos políticos que solamente nos utilizan como un florero cuando nos necesitan, porque eso quiero decir de frente, por ejemplo, cuando el compañero Evo Morales estaba en peligro, por supuesto que las mujeres interculturales, las hermanas Bartolinas, fuimos necesarios para él y su defensa, pero hoy por hoy nos descuartizó, nos está destruyendo a la organización que tanto nos ha costado poder articular y poder hacer una estructura orgánica de mujeres, que para nosotras las mujeres es algo muy difícil, porque nosotras somos madres, somos hijas, somos trabajadoras del hogar, somos trabajadoras de agricultura, que nos cuesta a nosotras organizarnos, incluso cuando el patriarcado nos atenta constantemente con las amenazas de que una mujer no es fácil ser autoridad. Y creo que hoy en día, por supuesto, tiene que darse cuenta el pueblo boliviano de que el 2019 fuimos nosotras las mujeres quienes hemos defendido, ¿no?, el tema del compañero Evo Morales, y hoy por hoy, llegando ya no más, nos mandó a la cocina el machismo a flor de piel de la boca del compañero Evo Morales. Y creo que es momento de que el compañero ya vaya aterrizando, como lo había dicho siempre, que su verdad es una cosa con el sueño que él tiene, y que ya no estamos en el tiempo de hacer creer a la gente las mentiras, sino es decir las verdades como son. Hay gente viciosa y ambiciosa al entorno y, por supuesto, en la mente del compañero Evo Morales, y que tiene que dejar avanzar a Bolivia, ya no puede perjudicar de esa forma. Ha sido un buen líder, un buen gobierno en su momento, pero hoy en día ya no es, porque nuestros hermanos y hermanas se han dado cuenta de la situación que es Evo Morales, de quién era en realidad Evo Morales. Por supuesto, los buenos aportes quedarán y se le reconoce, pero también es una persona que se ha ido equivocando constantemente durante su gobierno y hoy por hoy durante el liderazgo del movimiento al socialismo, ¿no?, que no está teniendo la capacidad de unificar, por supuesto, a los militantes, porque él cuarta la participación de la masa, él cuarta la participación de las mujeres, y realmente nos lleva a un confrontamiento penoso y perjudicial para nuestros hermanos y hermanas que estamos progresando día a día en nuestros territorios, por supuesto, en la participación política, en este tema de ser parte también constructiva, y realmente nos perjudica muchísimo. Bueno, yo creo que de aquí en adelante tenemos que pensar en renovar, en poder clasificar las autoridades, porque si nosotros, los hermanos y hermanas bolivianas, no clasificamos y escogemos los mejores líderes, pues van a seguir aprovechándose aquellos mentirosos, aquellos ambiciosos, codiciosos, que tienen un entorno vicioso de enriquecimiento, empoderamiento. Por ejemplo, el poder que manejan muchas veces les enferma, como a este grupo pequeño de radicales, ¿no?, que están encabezando destrozar nuestras organizaciones sociales territorialmente, ¿no? Entonces yo creo que es momento de darse cuenta, tenemos que escoger el trigo de la paja, como lo había dicho hace mucho tiempo durante la campaña del presidente, hoy en ejercicio, en la campaña de Lucho. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir, que es momento de elegir también a los líderes, porque no vamos a coartar la participación de nuevas generaciones. Tenemos que dar oportunidad a aquellos hermanos y hermanas que se han ido preparando constantemente en el ámbito profesional, orgánico y político, que no tienen la cola como lo tienen los demás, porque hablar de la derecha también es hablar de aquellos compañeros que comparten la idea de la derecha, que transan con la derecha, y eso es penoso y vergonzoso para nuestra realidad, ¿no?, en Bolivia, y aquellas autoridades que siguen instando a la división y al patriarcado, al atentado contra vidas. Eso sí no tiene perdón de Dios, eso sí no tiene perdón del pueblo, y el pueblo es sabio para poder ver esta situación. Yo creo que tenemos que confiar en nuestras bases, no creer las mentiras, porque lamentablemente las redes sociales están operativizadas por un grupo de especialistas en comunicación maliciosa que están usando estos audios que son iguales que una persona, ¿no? Y realmente te copian la voz y están dañando mucho a nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, por favor, yo pido de todo corazón a todos nuestros hermanos y hermanas del Movimiento al Socialismo, tengamos ese grito de unidad e inmediatamente instalar un congreso donde se tome en cuenta a cada uno de nuestros militantes, a hombres y mujeres. Para mí, en este momento, decirle a nuestro compañero Evo Morales, los desconocimientos que están realizando, las expulsiones que están realizando, uno, la justicia divina siempre habrá, pero también quiero decirle que para mí no tiene autoridad alguna los desconocimientos que están realizando. En Río Revuelto, dos pactos de unidad, por todos lados, organizaciones que se están dividiendo en favor de uno al otro, y eso me parece que es un solo perjuicio para nuestro país, es perjuicio para el Movimiento al Socialismo. Tenemos que considerar y empezar a unir nuestra familia del Movimiento al Socialismo. Si no es así, estamos perdidos, y aquí el único culpable de la derrota en las elecciones será aquella persona que está dividiendo los sectores sociales y confundiendo en la información y atentando contra los compañeros. Siempre decimos nosotros, y creo que es un eslogan que hay que permanecer, ¿no? Unidad, unidad y más unidad en base a acuerdos reales y a que todos sean iguales, tanto en derechos como en obligaciones, porque en política es eso, derechos y obligaciones que tenemos, ¿no? En comunicación es lo mismo. He sabido que nosotros siempre dijimos, yo no creo en medios independientes realmente en comunicación. Todos los medios toman posición. Los medios comerciales te toman la posición siempre hacia la derecha, los medios alternativos por lo regular siempre hacia la izquierda. Pero nosotros siempre estamos de con y para el pueblo, como lo venimos demostrando, y por eso somos totalmente atacados permanentemente, ¿no? Y desgraciadamente somos atacados hasta por la propia gente que nosotros entrevistamos en su momento difícil en el 2019, ¿no? Que ellos recurrían a nosotros para hacer la voz que no le daban los grandes medios de descomunicación masiva. Pero bueno, así como te ocurrió a ti también con el tema de Evo, con el tema de algunos ministros, con el tema de muchos y muchos compañeros que hoy ya no... Yo no me permito decir compañero a Evo Morales porque creo que ya no lo es, pero cada uno tiene su temita ahí, ¿no? Pero en realidad te quiero agradecer esta charla. Vuelvo a reiterar, y lo bueno es que vos siempre estás dando la cara y que tu cara siempre está visible como está la mía. No nos escondemos como hacen estos señores que amenazan, porque amenazan atrás de un micrófono, te amenazan por un celular, pero no dan la cara, o inclusive hasta en eso son cobardes, de llamar y no tener su carita cuando te llaman. Entonces, a todo esto hay que decirle que no. Y es bueno que estemos dando la cara y que cada uno sepa quién es quién, que vos sepan que vos sos Angélica, que yo soy Rubén, y así sucesivamente todos los compañeros que luchan por un mundo mejor sin explotados ni explotadores y para que haya realmente una igualdad. Te agradezco por el día de hoy, Angélica. Sé que tenés cantidad de actividades para desarrollar y vamos a seguir en contacto porque esto ya arrancó y bueno, vamos a seguir con el programa que veníamos haciendo desde hace años, que es Soy Bolivia Internacional, cosa de que los hermanos a nivel de todas las colectividades, que inclusive te digo más, me están solicitando tu presencia en varios países para que vayas. Y lo digo públicamente porque justamente es eso, para que vean que a pesar de las amenazas, a pesar del machismo, a pesar del patriarcado, los pueblos se levantan y los pueblos son conscientes. Y esto se abre cabeza, decía Ronda y Arismendi, pensando con cabeza propia, y analizando tal cual lo venimos haciendo. Muchísimas gracias, Angélica. Muchas gracias, Rubén. Por supuesto, nuestra lucha continúa. Vamos a seguir construyendo un país referente, por supuesto, en el tema de la lucha también de género por sus derechos, porque realmente para nosotros es importante desde la autoridad también empoderar el conocimiento ambiental e información a nuestras hermanas del territorio boliviano. Por supuesto, como Estado Plurinacional de Bolivia, estamos representando hoy en diferentes temas, por ejemplo, el cuidado de nuestra madre tierra, el cuidado de género, el cuidado de la vida, de la alimentación, de la semilla, de los niños, de los ancianos, que por supuesto debe ser referente en nuestra meta, en nuestro plan de gobierno, en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y a nivel de la región de Latinoamérica y el mundo. Por supuesto, tenemos que pensar en el respeto, en los principios que son fundamentales en nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante considerar la posición de nuestro Estado Plurinacional. Por supuesto, el gobierno central está luchando todos los días, dando la fuerza correspondiente a la articulación y organización de mujeres de la alianza para poder llevar adelante, ¿no?, la igualdad de oportunidades para cada una de nuestras hermanas, porque eso es lo que se quiere, que nuestros gobiernos puedan considerar la participación de la mujer en el ámbito político, ejecutivo, por supuesto, en la construcción de nuestro país, en los diferentes, desde la sociedad civil hasta el poder ejecutivo, en el legislativo. Tenemos que empezar a trabajar por nuestros hermanos y hermanas del territorio y no así peleando, chacoteando en nuestros trabajos, como nuestros hermanos de la Cámara de Diputados. Una llamada de atención como ex ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia y, por supuesto, hoy en día también mandar un saludo especial a las dos confederaciones de mujeres que está a la cabeza de nuestra hermana Guillermina Cuno, de las hermanas Bartolinas y la compañera Janet Pizarro, que también está como Confederación de Mujeres Interculturales, que lleven adelante la unidad, que hasta hoy todavía están respetando esta estructura que, por supuesto, las amenazas de división cada día es desarticulando la unidad de las mujeres. No vamos a quedar como floreros ni como escaleras, sino también tenemos que ser parte constructiva de nuestro país como nos las merecemos, porque nuestras luchas han sido fundamentales para poder hacer respetar nuestros derechos y los derechos de nuestros hermanos y hermanas y de nuestros hijos. Y eso no vamos a dejar. No lo vamos a descansar, vamos a seguir construyendo una patria como nosotros queremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Será hasta la próxima, porque indudablemente esto va a ser semana a semana. Ha sido Angélica Ponce, desde el Estado Plurinacional de... Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.